Coordinador de Formación y Vocaciones de la OALA. Según los estatutos de OALA y las determinaciones de la Asamblea General de Cochabamba, Bolivia, se encargó a esta área las siguientes tareas. Proyecto número 6, organizar un curso de formación de un mes de duración previo a la profesión solemne, procurando que tenga frecuencia de 2 años. Organizar un curso de formación permanente que incluya temas de teología agustiniana y temas de formación y estudio de la realidad latinoamericana. Organizar un curso de formación para formadores. Proyecto número 8. La Asamblea General de OALA recomienda la realización al menos una vez durante el cuatrienio de encuentros regionales de formandos teólogos organizados de acuerdo con la sugerencia de ellos mismos y con la asistencia de los formadores en cuanto sea posible. Referente a las 2 primeras determinaciones del proyecto número 6, la directiva de OALA consideró inviable la organización de un curso tan largo, ya que había muchas otras actividades programadas en el ámbito de las circunscripciones de la Curia General y del proyecto Ipona Corazón Nuevo. Ante esta realidad, la directiva optó por organizar un solo curso de 2 semanas que integrara las 2 propuestas. Este curso se realizó en Bogotá del 19 al 30 de enero de 2004 y participaron 34 hermanos procedentes de 15 circunscripciones, incluidas 4 hermanas misioneras y 3 hermanas recoletas. Para la realización del evento, contamos con el valioso apoyo del coordinador de la región centro de OALA, Fray Argiro Escobar, y de la provincia de Colombia. La reflexión teórica estuvo coordinada por el padre Keller y a cargo de especialistas del Instituto de Espiritualidad Agustiniana de la Orden y otros expertos en temas de eclesiología y realidad latinoamericana. Se recogió algunas opiniones. Voy a leer una nomás, que es del fray Hipólito Martínez. Por el optimismo y la cercanía que reinó entre los participantes del curso de espiritualidad agustiniana en Bogotá, pienso que alcanzó plenamente su objetivo. Como pocas veces, tuve la impresión de que en este evento agustiniano brilló no solo el libro, sino también el corazón de Agustín. Un paso más en la integración agustino-latinoamericana, y esto es mucho. Referente a la tercera determinación del proyecto número 6, el curso de formación para formadores se llevó a cabo en Belo Horizonte, Brasil, del 16 al 22 de enero de 2006. Participaron del mismo 26 hermanos de 9 circunscripciones, una hermana agustina misionera y una hermanita de la Asunción, ambas de Brasil, y el padre Manuel Bor de la Curia General. La coordinación del evento estuvo a cargo de Paulinho. Se encargaron de la reflexión teórica expertos de la Conferencia de los Religiosos de Brasil y hermanas y hermanos agustinos que trabajan en casas de formación de nuestras circunscripciones. Los temas desarrollados a lo largo del curso fueron objetos de estudio de los participantes a través de los textos publicados que se les enviaron con antecedencia, con anticipación. También Paulinho recogió aquí algunos testimonios. Voy a leerles uno nomás, que es de las dos hermanas que participaron del encuentro. Nos sentimos felices por la invitación a las diversas congregaciones agustinas, para reflexionar y compartir cómo estamos trabajando la formación. Esta invitación, inclusive a las congregaciones femeninas, demuestra apertura, deseo de diálogo, búsqueda común y respeto al rostro femenino en la Iglesia y en el mundo. Nuestra espiritualidad y carisma son ricos, un tesoro para el mundo de hoy. Es justamente esta diversidad que los hace profundos, actuales, puerta de entrada, de diálogo, de comunión con los jóvenes y las familias en el mundo de hoy. Damos gracias por esta oportunidad de participar en vuestra casa de este curso de formadores OALA 2006. La riqueza aquí recibida y la convivencia favorecen que los lazos se estrechen entre nosotros, hermanas Águeda y Alcira. Referente a la determinación del proyecto número 8, se cumplió la determinación. El informe y la evaluación de los encuentros regionales de teólogos en formación es de competencia de los coordinadores de las respectivas regiones de OALA. Desafíos. Pienso que algunos de los desafíos que tenemos en el área de formación para la vida consagrada en general y por consiguiente también a la agustiniana son los siguientes. Primero, mantener una postura crítico-constructiva en el diálogo con el mundo actual, individualismo, relativismo, hedonismo, permisivismo, consumismo, materialismo. Segundo, despertar en nuestros jóvenes el espíritu de solidaridad y ciudadanía que enfrente la insensibilidad neoliberal que incluye y margina. Tercer, posibilitar que los formandos participen en ONGs y espacios alternativos donde la solidaridad no está encauzada por los controles de las instituciones oficiales. Cuarto, no perder la fidelidad a los valores genuinamente agustinianos, vida comunitaria, compartir los bienes, disciplina, vida austera, interioridad, solidaridad y compromiso con los pobres y servicio a la Iglesia. Quinto, conducir nuestros jóvenes por la vía del macroecumenismo y del diálogo interreligioso, posibilitándoles experiencias en este campo para que estos temas no sean tan solo asignaturas académicas. De esta manera, evitaremos que la plaga de los fundamentalismos aumente todavía más. Sexto, crear en nuestras casas de formación espacios de diálogo franco y abierto sobre los temas de la actualidad, identidad sexual, internet, libertad individual y alteridad, vida personal y vida consagrada, propiedad y uso de los bienes. Séptimo, no dejarse llevar por la tendencia neoconservadora que se siente en ciertos ámbitos eclesiales. Octavo, construir con los jóvenes una conciencia ecológica capaz de enfrentar la destrucción ambiental que amenaza el futuro de la vida humana en nuestro planeta. Noveno, educar nuestros jóvenes en la dialéctica sana entre lo macro y lo micro, en los más variados niveles de la vida eclesial y de la vida consagrada. Décimo, desarrollar pedagógicamente una espiritualidad evangélica que afiance en cada uno la libertad y responsabilidad ante la diversidad de manifestaciones de lo sagrado. Esperanzas. Hay un buen número de religiosos jóvenes que se preparan para asumir la tarea de la formación. Un buen número de jóvenes que se acercan a nuestras casas de formación comparten la necesidad de mantener una postura crítico-constructiva ante muchos temas de la actualidad. Una presencia cada vez mayor de la vida consagrada en los espacios alternativos a la globalización neoliberal, foro social mundial, ONGs, movimientos ecológicos, movimientos sociales. Crece la conciencia de que la inculturación del Evangelio exige una teología abierta y plural. Se respira mayor libertad en lo interior de la vida consagrada y hay espacios eclesiales en los cuales el hecho de pensar de una forma distinta se valora como búsqueda de nuevos caminos. Proyectos sugeridos para el cuatrienio 2007-2010. 1. Organizar un curso encuentro para los coordinadores de vocaciones de las circunscripciones de Latinoamérica a lo largo del cuatrienio. 2. Organizar por lo menos una vez durante el cuatrienio un curso de formación de 2 semanas con temas de teología y espiritualidad agustiniana y estudio de la realidad latinoamericana para los que profesarán de solemnes. La participación será extensiva para aquellos a los que les interese mantenerse actualizados en los temas propuestos para el curso como parte del programa de formación permanente. 3. Organizar por lo menos una vez durante el cuatrienio los encuentros regionales de teólogos en formación. 4. Organizar un curso de formación para formadores a lo largo del cuatrienio. 5. Publicar un cuaderno con los documentos de todos los encuentros de formadores desde la fundación de la UALA. 6. Publicar con la colaboración de los hermanos historiadores de la UALA una historia de la misma que pueda ser utilizada en las casas de formación, pues se percibe que las nuevas generaciones no la conocen suficientemente bien. Los 2 últimos proyectos son demandas de los formadores participantes del curso de formación para formadores realizados en Belo Horizonte, Brasil. Gracias, Rolias, por la lectura que nos ha hecho del informe de Paulinho, y bueno, creo que nuestro reconocimiento a Paulinho por el trabajo en la UALA y por el trabajo que está comenzando en Cuba, ¿no? Que imagino que no será nada fácil. Y le hace transmitir el apoyo de la Asamblea de UALA al proyecto de Cuba. ¿Qué se va a llamar? ¿Se llama Proyecto Cuba? ¿Proyecto? Se puede llamar así. Bien, de alguna manera todos vamos a estar no pendientes, sino apoyándoles, ¿no? Moralmente y con nuestras oraciones para que se pueda recuperar nuestra presencia ya, recuperar las cosas que recuperar lo que se dejó hace ya cantidad de años, eso es imposible. Pero no, recuperar nuestra presencia y nuestro aporte a la iglesia local de Cuba, ¿no? Bien, damos el pase ahora. ¿Quién? ¿Que viene? ¿Educación? ¿O pastoral? ¿Educación? Si quieren. Ah,